Toda práctica colectiva solidaria emergente nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata, hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales, hablando y cooperando. Escucha, hablando y cooperando, todos los martes de 8 a 9 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café, Restaurante, Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Cooperando. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. Gracias, muy buenos días tengan en esta mañana luminosa del martes 29 de noviembre de 2016, ya terminando el año. Según lo que tenemos aquí, nuestro calendario, hoy se festejan a los Saturninos. Felicidades a los Saturninos y Saturninas, y espero que la pasen realmente bien. Bien, pues las noticias en general nos comentan acerca de la muerte de Fidel Castro. No quizás, definitivamente el último líder realmente carismático y realmente con algo que decir en este lado del mundo. Definitivamente la figura de Fidel Castro, por unos aclamada, por otros denostada, es un hito decisivo en la historia de el continente americano y sobre todo de Latinoamérica. Su resistencia al poder norteamericano, al imperialismo, fue proverbial y nos hace recordar bastantes de las cosas que ocurrieron en aquella época. Como ustedes recordarán, a fines de 1959, precisamente el último día, hacen su entrada triunfal en La Habana, la foto es famosísima, donde van del brazo caminando Fidel, el presidente que en ese momento iniciaba su labor, Osvaldo Dorticós, y el legendario Camilo Cienfuegos. Esta foto de la victoria dio la vuelta al mundo. Yo quiero comentarles cuestiones que sucedieron en el ámbito más cercano. Había una familia de gente que eran herederos de la fortuna, hagan de cuenta, el Porfirio Díaz de Cuba. Se llamaba Gerardo Machado. Por razones de trabajo, mi papá tenía mucha relación con ellos. Hay que recordar que la entrada en Cuba del Ejército de Liberación se da el 1 de enero de 1959, es decir, iniciando ya el principio de los años 60. Y esa entrada marca el cambio de la también dictadura de Fulgencio Batista, quien había derrocado a Gerardo Machado. Batista era un sargento del ejército y su política se derivó en un sometimiento absoluto al capital americano. De tal forma, vamos a contar anécdotas que nos permitan ubicar el asunto. Repito, de tal forma que era tan fuerte la presión del capital americano que el Hotel Nacional, que todavía existe frente al malecón y muy cerca de la oficina de intereses económicos, como se conoció mucho tiempo, y ahora la embajada americana en La Habana, el Hotel Nacional, solamente podían entrar los gringos y los gringos blancos. Y era evidente porque esto estaba dominado por la mafia. Quien quiera ver la segunda parte de la serie del Padrino, va a ver cuestiones muy, muy, muy cercanas y muy concretas sobre la estancia de la mafia en este nuestro sufrido subcontinente latinoamericano. No era nueva la entrada de la mafia. Los mismos personajes habían hecho relaciones y negocios con Abelardo L. Rodríguez. De esto hay constancia absoluta en los papeles desclasificados de la CIA, del FBI. Y como pueden ustedes adivinar, aquel general, Abelardo L. Rodríguez, sonorense, no se mandaba solo. Él fue presidente en la época del Maximato, que comandaba Plutarco Elías Calles. Esas épocas entre las dos guerras mundiales estuvieron marcadas por la inversión de la mafia en nuestro país, y queremos pensar que ya no está, pero creo que estoy equivocado. Repito, la mafia estaba adueñada de Cuba, sus grandes casinos, y la forma de manejarse era prácticamente el lugar de pachanga de los mafiosos en Cuba. Sucede la Revolución Cubana y a la hora que llega Fidel Castro, aquellos amigos Machado lo van a ver porque lo habían apoyado muy importante con dinero, y le preguntaron: Fidel, ¿qué hacemos? Fidel les contestó: bueno, pues pónganse a trabajar. Les dio 24 horas para que decidieran si se quedaban a trabajar o se iban. Y pues la respuesta fue clara: ya no regresaron a Cuba. Aquí fundaron un emporio alrededor del azúcar, alrededor de las litografías, y pues le fue muy bien, y pues Fidel siguió gobernando en Cuba. Quiero presentarles a ustedes el disco de un gran amigo, de Luis Caballero, el Mexica Plus, que acaba de presentar en la Ciudad de México. Esto lo haremos a partir del próximo corte. Por lo pronto seguiremos comentando la figura y la importancia de la vida y la muerte de Fidel Castro. Muchas gracias. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Lo que piensas, lo que odias,

Bien, este ha sido el virtuosismo de Luis Caballero en la guitarra, en la armónica, Rafa El Güea Salgado, en el bajo eléctrico, Alberto Díaz y Edgar Ordóñez, en la batería, David Melo y Raciel Suárez. El disco se llama Mexica Blues, lo encuentra usted en las distribuidoras de música de calidad, y es un disco que acaba de salir, como les comento, apenas el lunes de hace 8 días fue la presentación, muy exitosa. Trae en la portada una fotografía que tomó el fotógrafo que quiero más, mi hijo, y pues espero les guste. Vamos a estar presentando estas selecciones, repito, del muy talentoso Luis Caballero. Bien, estábamos platicando acerca de la figura de Fidel Castro, no por tomar posiciones así a primera vista, sino porque la trascendencia de lo que ha sucedido, de que ya no esté Fidel, obviamente va a permear la política y lo que suceda con nuestros países durante mucho tiempo. Entrando en un concepto, en un dicho muy popular y muy apropiado para este momento: cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, echa las tuyas a remojar. Y sin duda, esta relación de Cuba con Estados Unidos tiene mucho que ver por el flujo de dólares que están implicados. Como pueden ustedes suponer, a partir de que rompe relaciones la inmensa mayoría de los países de la OEA con Cuba y con su régimen, por no considerarlo, según dijo don Carlitos, don Manuelito Tello, que era nuestro secretario de Relaciones Exteriores en aquella época, porque no eran sus ideas compatibles con las ideas latinoamericanas. Hay que recordar que en aquella época, pues personajes tan deleznables, y perdón que lo diga uno en esos términos, como Trujillo, Rafael Leónidas Trujillo, en la Dominicana, en Venezuela Marcos Pérez Jiménez, Castelo Branco en Brasil, la serie de dictaduras en ese momento en Argentina, y toda una serie de gorilas que gobernaban todos nuestros países. Pues lógicamente lo que menos esperaban era un ejército liberador y manejado por teóricos de la guerra de guerrillas, como el legendario don Ernesto El Che Guevara, el mismo Fidel Castro y Camilo Cienfuegos. Bien, se viene este bloqueo y México es el único país de América que no se suma al bloqueo. Eran los tiempos de don Adolfo López Mateos como presidente, aunque no había una uniformidad de criterio. Yo recuerdo, era niño, cuando en un ataque de entusiasmo dijo don Adolfo López Mateos que no le buscaran porque el gobierno de México era de izquierda. De inmediato saltaron todos sus panegiristas a tratar de tematizar aquella expresión de Adolfo López Mateos. obviamente de una izquierda muy peculiar, que no impidió que se asesinara a don Rubén Jaramillo, aquí cerca en Morelos, que reprimió a los maestros en la huelga, que reprimió a los ferrocarrileros y ya de copete reprimió a los médicos que se levantaron por mejores condiciones de trabajo. Pero bueno, había dicho don Adolfo López Mateos que el gobierno mexicano era de izquierda y de inmediato saltó don Rafael Moreno Valle, creo que conocen los apellidos, el abuelo de este señor que ahora gobierna Puebla, y dijo que no era solo de izquierda, sino de atinada izquierda. Entonces ya no había una izquierda delirante, como le llamaban, sino había la izquierda delirante y la atinada izquierda. En una muy célebre caricatura de Ríos, yo recuerdo que puso a un granadero zurdo atizándole a los maestros y decían, este sí es de la atinada izquierda, que no les fallaba, no le fallaba un toletazo. Bien, es el momento en el que tenemos nuestro segundo corte. Bueno, tengo dos minutos más. Perfecto. Entonces, seguimos comentando otra cuestión. Resulta que el gobierno mexicano se hace amigo profundamente de Cuba, y las inversiones que en ese momento se encontraban en hoteles, en cajas de juego y de otros juegos que no voy a entrar aquí a comentar en el radio, se pasaron a Las Vegas. Ahí fue notable la afluencia de los artistas, del famoso clan de Sinatra, etcétera, etcétera, y cuestiones que la mafia siguió manejando. Ahora, con este cambio, cuando el presidente Barack Obama decide normalizar las relaciones con Cuba, normalizar entre comillas, obviamente, normalizar esas relaciones con Cuba y entrar a otra nueva etapa, pues realmente es motivo de preocupación, porque nuestros destinos turísticos lógicamente se van a ver amenazados, porque Cuba está más cerca y porque, por no dejarlo de decir, también ha habido abuso de muchos de los prestadores de servicios, de los hoteleros mexicanos, y el daño que se ha generado también al medio ambiente, repito, por el abuso de esta industria hotelera. Bien, pues seguiremos comentando en el próximo corte. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 8 y 31 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablarán cooperando. Regresando. Bien, pues este fue El Triste de Roberto Cantoral, interpretado por el virtuoso Luis Caballero en su disco Mexica Blues, que repito, en los lugares a donde encontramos música selecta lo pueden encontrar. Y estábamos platicando, bueno, antes de que sigamos platicando, de repente, como les platicaba yo, decía mi papá, que los viejos hablamos de lo que hicimos y los tontos de lo que hubieran hecho. Espero mejor hablar de lo que hice. Resulta que hace tiempo estuvo en las carteleras, cuando estaba muy en boga esta canción del Triste, y que lanzaron como actor también a José José, que fue su gran intérprete, una película que así se llamaba El Triste. Y como todas las películas de inicios de los 60s, esto ocurría en lugares a donde los jóvenes se divertían furibundamente y había romance y muchas carcajadas y lógicamente había la pareja chistosa y en fin. Pero aquí tenía que haber un triste, y el triste pues lógicamente era José José. Pero nunca dicen en realidad por qué está triste, porque pues tenía familia, lo querían. Claro, no era rico como los demás, a lo mejor por eso estaba triste. Pero en realidad, si uno ve la película, uno cree que tenía gripa, porque pues todo el tiempo con sus ojitos a punto de llorar, pues, se veía que le habían puesto vaporru. Y su expresión triste, y repito, en vez de El Triste, se la debía de haber patrocinado algún jarabe para la tos. Pero bueno, sigamos comentando con lo que platicábamos. A partir de aquel momento en el que se establece como condición de todos los gobiernos el combate al comunismo y el combate a lo que llamaban las ideas exóticas y la exportación de la revolución a los países como una reacción, ahora sí que de la reacción, en contra de libros como Los Condenados de la Tierra de Franz Fanon, de libros como los del Che Guevara, Teoría y Praxis Revolucionaria, y los mismos libros de los Panteras Negras en Estados Unidos, como Eldridge Cleaver, como Stokely Carmichael y la propia Angela Davis. Entonces se viene un proceso en contra de la exportación de las revoluciones, un proceso que llevó a la cárcel y que mató a muchísima gente. Las dictaduras fueron feroces, y aunque en México se llamaba lo que decían los teóricos una dicta blanda, también muchos compañeros nuestros ya no regresaron. Esperamos en algún momento sean encontrados, en algún momento se reúnan con sus familias que tanto los han extrañado y que tanto han luchado por ellos, pero no regresaron esos compañeros. ¿Cuál era el motivo? Pues luchar por un mundo mejor, luchar por algo que no se daba en nuestros países, que no solamente era lo que consideramos la entelequia de la democracia, sino la posibilidad de que alguien tenga un trabajo decente, de que alguien pueda vivir honestamente sin necesidad de acudir a otras cosas. La represión, pues, se volvió el símbolo de nuestra América Latina, y se volvió un símbolo que perduró durante más de 3 décadas. Las ideas, sin embargo, no se encarcelaron. Las cosas cambiaron en sentidos donde nadie lo esperábamos jamás. Y desde entonces hemos tenido que aprender a vivir dentro del régimen, aun cuando combatamos las graves agresiones que todos los días se dan en contra de las organizaciones, de la gente, y que luchan precisamente por el mejoramiento de la gente. Sí, personalmente les puedo decir que no conozco ninguna organización que en este momento no esté sufriendo graves atentados en su contra. Prácticamente, si no son organizaciones generadas por el gran capital, de un momento o de otro van a ser prácticamente atacadas buscando su aniquilación. Pero en aquel momento vamos encontrando que mientras la gente del pueblo, la gente que se encontraba comprometida con las causas populares, sufre una represión. Por otro lado, las teorías contrarias son apapachadas e impulsadas por el régimen. Yo recuerdo, afortunadamente ya olvidé el nombre del autor, un informe confidencial que un poco tiempo después le manda a el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, sí, aquel de la matanza de Tlatelolco en 68. Y el informe confidencial viene en 2 tomos empastados. Y me lo encontré en una librería de viejo, donde la pasta pues valía más lo que decía adentro. Pero la recomendación era prácticamente pues matar a todos los revoltosos que en aquella época pedían las libertades democráticas en ese año de 68. ¿Qué sucedió? Que aquellas personas, cuando pedían apoyo en la embajada cubana o con gente cercana a ellos, pues lo que sufrían era una delación, porque el gobierno cubano estaba muy, muy, muy cercano al gobierno mexicano. No quiero yo pasar a recordar cuestiones como cuando Fidel Castro es detenido en San Juan de Letrán y se encuentran con que aquel muchacho que lo detienen porque venía armado lo estaba buscando la policía cubana, y al cual el entonces director de la Federal de Seguridad, Manuel Gutiérrez Barrios, lo deja libre. Unos dicen que por instancias de don Lázaro Cárdenas, y Gutiérrez Barrios, no lo conocí porque fuera mi amigo, y ya les platicaré otro día, que tenía una mirada realmente impresionante, tenía los ojos azules, un azul muy claro, pero totalmente frío, no tenía expresión en la cara. Era extremadamente amable, lo cual asentaba su crueldad en una forma verdaderamente escalofriante. Él decía que pues él simplemente lo había soltado porque creía en el futuro de Fidel Castro, y tanto la CIA en los papeles desclasificados, como las malas lenguas que coinciden, platican que dejaron libre a Fidel porque Gutiérrez Barrios recibió una mordida calificada de histórica. Bien, pues en esto estamos.

Bien, este es Luis Caballero en su disco Mexica Blues. La canción fue, como ustedes lo pudieron de inmediato identificar, Mujer de Agustín Lara. Sobre esta canción se platica, bueno, platicó el mismo Agustín Lara, que iba manejando sobre Avenida Juárez, terminaba de dar un show, ya era la Navidad, iba pues manejando, cuando en un alto, una joven muerta de frío, dedicada al oficio más antiguo del mundo, se le acercó para pedirle dinero y él vio que estaba pues en unas condiciones realmente deplorables y con una ropa muy ligera. Él llevaba en la cajuela un abrigo de mink para regalárselo a su amor de aquel momento, a María Félix. Sacó el abrigo y se lo dio. Todo el mundo le preguntó, bueno, ¿y qué pasó después? Pues nada, que cuando llegué y le dije a María que no tenía regalo y le platiqué lo que pasó, María le dio un beso y le pidió otro abrigo más caro. Eso fue lo que sucedió en aquella época que estamos evocando, entre los 50s, 60s. Bien, resulta que ya platicamos muy, muy a ojo de pájaro el asunto de todo lo que se vino como represión y la Guerra Fría, visto en nuestra Ciudad de México, en nuestro país, en donde absolutamente encontramos nosotros toda una serie de características que son fundamentales. Es decir, esta represión se agrava cada momento más, se viene la guerra sucia y los golpeteos del Salinato, los ya no tanto golpeteos, sino ya los asesinatos selectivos en la época de Calderón, en unos casos como lucha en contra del comunismo, en otros casos como lucha en contra del terrorismo y en otros casos como una lucha en contra del crimen organizado. No sabemos si por crimen o por organizado. El asunto es que nunca he visto a nadie que lo maten por desorganizado, y por eso subsiste este régimen. Bien, resulta que se muere Fidel Castro, resulta que gana Trump las elecciones y resulta que nuestro país está sin producir nada. Nos amenazan con repatriar a un número considerable de mexicanos. No creo que sea menos de 1,000,000 en el cálculo más optimista que se nos pueda ocurrir, pero va a ser un número muy grande y no tenemos cómo recibirlos. Ayer el comentario de Trump respecto a los cubanos fue que ya no tenían pretexto y que ahora se tenían que regresar todos a su islita. ¿Qué va a hacer Cuba? Pues difícil es saberlo, ¿no? Pero más difícil es saber qué vamos a hacer como país. Aun cuando el peso cae estrepitosamente frente al dólar, nuestras autoridades dicen que no está pasando nada, que estamos blindados, que todo es maravilloso, pero obviamente nuestro país, una vez desaparecida el petróleo, digo, para nuestra economía, para todo el mundo le va muy bien con el petróleo, una vez desaparecido el petróleo, nuestra fuente de ingreso lícita es el trabajo de los migrantes como fuente de divisas. Mientras tanto, la gran mayoría de los mexicanos siguen trabajando arduamente a cambio de míseras pagas, en los cuales el respeto al trabajo humano es lo que menos se da. Repito, va a regresar esa gente, van a traer dólares que de momento aliviarán en algo la situación, pero después precisamente la solución, si no está en que la gente se organice y genere sus propias fuentes de trabajo, no podemos esperar nada de un gobierno cuya fuerza está en repetir lo que han leído en libros, que pues existen los libros, pero nunca han podido ser corroborados en la práctica. Es decir, todo lo que conocemos como neoliberalismo basado en las teorías de Milton Friedman, principalmente ahí en la Universidad de Chicago, pues son teorías que solamente han provocado pobreza y tristeza. Sin embargo, aquí seguimos haciendo las cosas como siempre, esperando que un día nos salgan diferentes. Bien, murió Fidel Castro. En sí, esta es la nota que comentamos hoy y los esperamos de hoy en 8 a las 8 de la mañana. Que tengan ustedes la mejor de las semanas. Muchas gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Hablando y cooperando. Los esperamos en la siguiente emisión. Por la Voladora Radio 97.3 FM. Este programa llegó a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. Toda práctica colectiva solidaria emergente nace de la producción y la reproducción de la vida inmediata. Hablando y cooperando. La cooperación como solución a los problemas sociales. Hablando y cooperando. Escucha. Hablando y cooperando. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM. Hablando y cooperando. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.